Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Y un gran placer estar aquí, ¿no? Y ver toda en esta noche tan bella, que no lluvia. Es un placer ver tanta gente, tantas caras amigas, personas también que ya he conocido, compañeras. Gracias a Vero, a todas que han contribuido a organizar este evento, ¿no? Bueno, tengo cada media hora así, ¿no? En esta media hora debo combinar de hablar de cómo cambiar el mundo, de cómo se puede cambiar el mundo, y también hablar de este libro que es El Patriarcado del Salado, ¿no? Entonces, muy esquemáticamente, es algunos puntos para nuestra discusión, que los que me no importa, me gusta más dialogar con vosotras y vosotros. Y por primera cosa, bueno, yo quiero que el feminismo, la lucha de las mujeres, ya está cambiando el mundo. Y ha cambiado el mundo en muchas formas, ¿no? El movimiento de la mujer, de liberación de las mujeres, ¿no? Que empieza más o menos en los años 60, 70, y que todavía no es su principio. Y es todavía un movimiento diferente de los que movimientos feministas que llegaron antes, ¿no? Porque se ubicaba en un periodo de grande lucha, se ubicaba a la fin de todo un ciclo de luchas anticoloniales, se ubicaba en un momento de grande lucha contra la guerra en el Vietnam, del movimiento estudiantil. Entonces, en el momento en el cual el fondo de la escalera social parecía, ¿no?, subirse, levantarse, entonces, fin de su principio, el movimiento feminista se puso como objetivo no solamente cambiar la posición, la condición social de las mujeres, pero todavía sí cambiar el mundo, cambiar la sociedad, ¿no? A pesar que estaban tantas visiones políticas diferentes, todavía no una aspiración común fue esta, ¿no? Bueno, es una tarea que ya no hemos cumplido, que está todavía en proceso, pero yo creo que mucho se ha conseguido. Y me gustaría hacer algunos puntos sobre lo que hemos visto, ¿no? Cómo hemos ampliado la concepción de qué es el cambio social, de qué es la revolución. Y por primera cosa, el movimiento feminista ha empezado, y aquí me reconecto con el libro El Patriarcado del Salario, ¿no? Ha empezado toda una crítica de la concepción tradicional, la tradición socialista, marxista, porque nos hemos dado cuenta a partir de un análisis de nuestra experiencia personal, de nuestra experiencia colectiva, la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, nos hemos dado cuenta que los problemas que nosotros enfrentamos en nuestra vida, ¿no?, no estaban contemplados, no estaban discutidos, no estaban reconocidos, no en la óptica de los partidos, de los movimientos de la izquierda tradicional, ¿no? A partir de la ópera de Marx y de todo lo que han seguido su política. Entonces, hemos empezado un trabajo muy importante reconociendo el aporte que este movimiento ha dado a la comprensión de la sociedad capitalista, ¿no? Y todavía mirando, ¿no?, cuáles han sido las faltas, ¿no?, de esta perspectiva. Y hemos visto, por ejemplo, que el enfoque exclusivo sobre la producción industrial, el proletariado industrial como sujeto revolucionario, ¿no?, ha dejado fuera de la concepción, de la visión del cambio social, toda un área de vida, toda un área de trabajo, de explotación, que era la nuestra vida, era la vida de las mujeres, en todas sus diversidades, en tanta parte del mundo, ¿no? Y así hemos empezado un proceso de reconstrucción partendo dal riconoscimento que las actividades en las cuales las mujeres han sido tradicionalmente empleadas, como la reproducción de la vida, el trabajo doméstico, el trabajo sexual, ¿no?, que siempre han sido despreciadas, desvalorizadas, ¿no?, invisibilizadas, en realidad son el fundamento, ¿no?, son el fundamento de la producción en la sociedad capitalista, el fundamento de la vida social, y son todavía las actividades más importantes, porque no solamente reproducen nuestra vida cada día, cada generación, pero todavía reproducen, ¿no?, la capacidad de la clase capitalista de reproducirse. Producen la mercancía más importante que hay en esta sociedad, que son los trabajadores, las trabajadoras, la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar. Entonces hemos, ¿no?, visto el mundo a la reversa porque a pesar que toda la tradición socialista marxista, ¿no?, ha empezado de la fábrica como, ¿no?, el punto central, ¿no?, de la explotación y del transforme social, nosotras hemos ampliado el horizonte y ver que la cadena de montaje de la sociedad capitalista empieza en la cocina, en la cama, en el cuarto, en las relaciones familiares, en las relaciones sexuales, ¿no? Esto ha sido un cambio de óptica y también un cambio de política, un cambio del pensar qué es la política, porque nos hemos desmistificado qué es la política. Lo hemos demistificado diciendo la política no es solamente el gobierno o los partidos, ¿no? La política se vive cada día en las relaciones de poder que estructuran nuestra vida familiar. Relaciones de poder que han sido construidas, ¿no?, para disciplinarnos, para invisibilizar nuestro trabajo, ¿no?, para delegar a los hombres el control sobre nuestra vida. Así que el capitalismo no debe enfrentarse a las mujeres directamente, sino puede disciplinarnos a través de los hombres. Y esto es una forma de control muy eficaz. Porque cuando nosotras tradicionalmente pedimos quién es el enemigo, ¿no?, quién es el enemigo, los más directos enfrente de nosotros muchas veces son los hombres, que todavía, ¿no?, se asumen muchísimas veces la tarea de controlarnos, la tarea de disciplinarnos, de asegurarse que nosotras vamos a cumplir, ¿no?, con los trabajos al cual la sociedad capitalista nos ha destinado. Entonces es una forma de control muy, muy eficaz porque te confunde, confunde quién es el beneficiario real de nuestro trabajo, ¿no? Confunde, ¿no?, por ejemplo, das la idea que la vida familiar, sexual, el trabajo del hogar son una esfera de vida privada, de servicios personales, ocultan su tarea, el papel que juega en la acumulación capitalista, todo eso. Yo creo que cambiando, ¿no?, enfocándonos sobre el trabajo del hogar, la reproducción de la vida, ¿no?, poniendo la reproducción de la vida de la fuerza de trabajo al centro de la política feminista, ¿no?, ya hemos cambiado mucho la mirada, la óptica de qué significa, ¿no?, transformar la sociedad, ¿no?, de qué significa, ¿no?, cambiar el mundo en una forma más justa, en una forma no fundada sobre la explotación del trabajo. Y siempre más este horizonte se ha ampliado, porque ya a partir de los años 80, ¿no?, toda la discusión sobre la reproducción de la vida, de la fuerza de trabajo, ¿no?, se ha ampliado también con el aporte de los movimientos ecologistas, ¿no? Así que a través del de las iniciativas de los ecologistas, de tantas compañeras ecofeministas. Hemos visto que reproducción significa no solamente trabajo del hogar, trabajo sexual, la crianza, trabajo emocional, significa también cuidado, cuidado de la naturaleza, cuidado de la tierra, de las aguas, de las semillas. Entonces, hemos ampliado el concepto de reproducción, ¿no? Así que hemos empezado a ver que hay una continuidad muy grande entre la lucha que se dice la lucha de la mujer, ¿no? Y la lucha del campesinado, de las mujeres en áreas rurales, que por muchísima el trabajo del hogar empieza en la milpa, ¿no? Empieza con el cultivo de subsistencia, ¿no? Que le da no solamente control sobre sus comidas, sobre lo que produce, pero también toda una relación diferente con la tierra, con las aguas, con los bosques, ¿no? Y por eso yo creo que esto ha sido y sigue siendo un momento muy, muy importante. Y yo creo que este enfoque del movimiento de las mujeres, que es expresión de la lucha que las mujeres hacen cada día, ¿no? Este enfoque, ¿no? A nos muestra, nos explica por qué. ¿Por qué hoy las mujeres son protagonistas, sea en el campo que en la área urbana, en tantos, tantos de lugares, son protagonistas de las luchas sociales y son en primera línea, ¿no? A defender el territorio, a defender la tierra, a defender sus comunidades, ¿no? Porque el reconocimiento de la importancia del proceso del trabajo de reproducción, de las actividades de la reproducción, ¿no? La importancia sea por nuestra vida, porque este trabajo reproduce nuestra vida, sea la importancia de este trabajo por nuestra lucha, porque la lucha para sustentarse necesita forma específica de reproducción. Tantas, tantas formas de lucha, ¿no? Dominada por los hombres, no han sido capaces de continuar, de sustentarse, porque típico, era muy típico separar el momento de la lucha, el momento de la protesta, desde el momento de la reproducción de la vida, ¿no? Sustentar una lucha significa ser capaz de crear formas de reproducción, ¿no? Que nos permiten de continuar, nos permiten de crear entramados comunitarios, afectivos, que nos dan coraje, ¿no? Que nos permiten de continuar también cuando parece que somos enfrente a una derrota, que nos permite de no ser aislada, que nos permite, ¿no? De compartir la tarea que necesitamos en nuestra vida cotidiana con los niños, con los enfermos, con los mayores no autosuficientes, ¿no? Y entonces permite de crear un tejido social solidario, ¿no? Que nos sustenta y también en los momentos en el cual, ¿no? Parece que no vamos a conseguir lo que pedimos, ¿no? Yo creo que hoy esta es la situación en la cual vivimos. En este periodo he viajado bastante, sobre todo en México, en América Latina, pero también en Europa. Y en cada momento, en cada lugar, he visto que hay un nuevo movimiento de mujeres y que muchísimas, muchísimas mujeres se están juntando, están saliendo a la calle, ¿no? De todas las edades, ¿no? Es muy interesante que hay un movimiento hoy que es intergeneracional, que es internacional. Y yo creo que hay porque se está reconociendo siempre más que en frente de la gran crisis de reproducción, de la gran crisis de nuestra vida, ¿no? Que es causada por el avance de la relación capitalista, este capitalismo siempre más bárbaro, siempre más deshumano, que enfrente a esto, ¿no? que parece continuamente traernos a la catástrofe, ¿no? El trabajo cotidiano, el trabajo de, como ha dicho una compañera ayer, de las hormigas, el trabajo cotidiano de construir, la vida en forma más solidaria, en forma más cooperativa, en forma que ya a partir del presente nos da el sentido de que puede ser una sociedad futura. Entonces, una sociedad donde el bienestar de la continuidad es el fin de la vida, ¿no? Es el fin de la vida, donde no tratamos los unos a los otros como mercancía, ¿no? Donde no somos sujetos a la lógica de la competencia, ¿no? Ma comprendemos que ser junta, ser solidaria es lo que permite de enfrentar, ¿no? Enfrentar las catástrofes peores y sembrar poco a poco un mundo diferente, sembrar los fundamentos de un mundo diferente. Que hoy las mujeres son las que son más capaces de moverse en esta lógica y que ya hay un movimiento que se está moviendo en esta lógica. Y para concluir, ¿no? Por nosotros, yo vivo en Nueva York ahora y ha sido extremadamente inspirador el movimiento que ha salido de aquí, de la Argentina, el movimiento de Ni Una Menos, ¿no? Que nos ha ayudado también a comprender que toda esta violencia que en estos años hemos visto, ¿no? Aumentar, incrementar siempre más, y siempre con formas más crueles contra las mujeres. Es una violencia que es instigada exactamente en respuesta a esta fuerza que las mujeres están expresando. Y que es la última arma de este capitalismo que no ha nada de ofrecernos. Es la última arma que tienen. ¿Por qué no tienen nada de ofrecernos? Solo más austeridad, más empobrecimiento, más destrucciones de los recursos que son necesarios por nuestra vida. Entonces hay un capitalismo hoy que puede prometer un poco de prosperidad a números muy, muy limitados de personas, ¿no? En el planeta, y que por la mayoría, ¿no? A solamente despojo, desplazamiento, austeridad. 500 años después, ¿no? Que han prácticamente consumado este mundo, que han prácticamente explotado millones de personas y todavía continúan a decirnos más austeridad, ¿no? Más austeridad, ¿no? Entonces, esta violencia, sí, ¿no? Nos terroriza, nos puede paralizar y todavía es importante ver que es una respuesta también desesperada a un sistema social que ya no tiene nada a nos darnos. Entonces, que, bueno, se culpabiliza, terroriza, ¿no? Penaliza sobre todo las mujeres, porque yo creo que hoy las mujeres son las que más directamente expresan la posibilidad de una vida diferente. Muchas gracias.